no previene sus daños, ni sus peligros advierte, razón será que despierte al golpe de un desengaño. Jóvenes y señoritas, con humilde reflexión, quiero pedir tu atención, que prevenir necesitas. Pichones y palomitas son por sus jóvenes años, si toman rumbos extraños y van a probar la droga, en sus caudales se ahoga. ¿Quién no previene sus daños? Pon atención a mi charla, no la veas fastidiosa. Tu juventud es hermosa, pero tienes que cuidarla y no debes marchitarla como la flor a su suerte. La droga castiga fuerte, el licor y la cerveza, y quien pierde la cabeza ni sus peligros advierte. Que no te haga desdichada una juvenil pasión, obediencia y precaución te harán más equilibrada. Serás la joven amada si sabes hacer quererte, pero la que se divierte en fáciles tentaciones de sus falsas ilusiones, razón será que despierte. Espero de que te asombre si algún amigo tropieza. Por el cigarro se empieza, fumar no te hace más hombre. El que cae tiene nombre, es uno más del rebaño. Y de ese fatal engaño, muy triste puedes salir para aprender a vivir al golpe de un desengaño. En fin, si eres estudiante, es el momento propicio, escapa de todo vicio. Si quieres salir triunfante, tienes el mundo adelante, pero debes luchar duro. Dirás con paso seguro, el mensaje comprendí, solo depende de mí forjar mi propio futuro.